Somos Radio Encuentro, 107.3 FM. Cumplimos 10 años comunicando valores. Era un mes de diciembre de 1998. Y Peñalolén sale al aire. La aventura debía seguir. Descubrimos maravillados que de alguna manera había que responder a la acogida de tanta gente. Había que seguir sembrando ese amor absoluto e irrenunciable por los que menos tienen, por aquellos que más les cuesta regar el árbol de la vida. Y muchas gracias a esos amigos de ruta que nunca faltaron al inicio. Nos ayudaron a ponerle sonido a nuestro trabajo. Una radio. Y una radio comunal. Y están ofreciendo espacios a quienes quieran difundir sus actividades, no importando la raza, ni el color de tu piel, ni cómo piensas, compadre. Esa era la gran noticia, en una comuna donde hace mucho tiempo no pasaba nada. Llega el 8 de diciembre y a las 21 horas en punto, encaramados en un segundo piso, más grande, ajeno y propio al mismo tiempo, comienza a pasar de todo. A través de un micrófono, un transmisor, una antena, nace esa complicidad donde los protagonistas son las voces de cientos de seres que día a día descubren el acento de un agitado compás. Seres que, olvidando el temor, difunden hasta el día de hoy sus sentimientos, su felicidad y sus frustraciones. En Radio Encuentro 107.3 FM, medio comunitario de comunicación que pone al aire a este Peñalolén de gente que se da, amparados por el brazo acogedor de ese punto de encuentro que era y es la Corporación Encuentro, por donde han pasado tantos esfuerzos, tantas voluntades, cubriendo con paso firme y ganas de aportar, y que hoy vuelan con propias alas, pero con la misma intensidad y misión, la de servir. Radio Encuentro 107.3 FM es una emisora de mínima cobertura. Abarca casi un 65% de nuestra comuna de Peñalolén. Y desde 1998 estamos entregando cultura, educación, información local y entretenimiento a los habitantes de nuestra comuna sin interrupción durante 16 horas diarias. En la actualidad existe una parrilla programática de 40 programas, todos generados por distintas organizaciones sociales y vecinas de la comuna. Uno de nuestros mayores logros es haber sido la primera emisora de carácter comunitario de Chile que transmite paralelamente en vivo por internet. La línea editorial de Radio Encuentro en sus bases principales señala: la prioridad es la difusión de programas con contenidos que aporten al desarrollo, la educación, la entretención de la comunidad y principalmente la difusión de las actividades generadas por la misma comunidad. En lo musical, la prioridad es la difusión de creadores locales, nacionales de raíz folclórica, grupos jóvenes y en general la difusión de creadores alternativos o aquellos que no son difundidos por otros medios de comunicación. En lo referente a los contenidos, la dirección y producción de Radio Encuentro no censura ningún tema de conversación o discusión, pero cada programa se debe hacer responsable de lo que dice y es obligación de los programas el informarse y tener bases sólidas para el planteamiento de su tema de conversación, noticias, debates, plenarios, etc. Y es obligación también el brindar el derecho a réplica a quienes se está criticando. Para ello, la línea telefónica de Radio Encuentro siempre está disponible. Ya van a ser 10 años de cuando nuestra Radio Encuentro sale al aire por primera vez a través del dial 107.3 FM. Y por ella han pasado muchos amigos, amigas, compañeros, compañeras y organizaciones que han dejado su huella. Sin ellos, Radio Encuentro no sería lo que es ahora. Aún faltando mucho por hacer y ser, y siempre en la búsqueda de una comunicación distinta, de ser un medio y no un fin para la comunicación, de estar al servicio de y para la comunidad y tratar de reflejarla de la mejor manera posible. Hemos tenido la suerte de contar con personas que nos han colaborado desde los inicios y de verlos crecer. Un niño llegó hace años atrás para aprender el oficio de radiocontrol. Y hoy es un joven que no solo está a cargo de los controles, sino que realiza un programa juvenil. Gracias, Nachito. Personas que han descubierto esa beta comunicacional, comunicadores innatos, personas que han convertido sus programas en un espacio de ayuda a la comunidad. El caso del señor Enzo López, a quien con mucho cariño lo recordamos. Programas que en sus inicios fueron impulsados por un par de amigos y con el tiempo se han convertido en organizaciones culturales. Personas y organizaciones que con mucho esfuerzo ponen su grano de arena, su talento, su visión para que Radio Encuentro sea cada vez mejor e inclusive varios de los programas actuales tienen su propia página web y blogspot, gracias al aporte sustancial de Pablo Lara, encargado de contenidos web y blogspot. Situaciones que en un principio nadie, ni siquiera ellos, se habrían imaginado. Algo de lo que estamos muy orgullosos es que todas las voces que salen al aire por 107.3 FM son voces comunes y corrientes, de vecinos y vecinas, jóvenes, niños, adultos mayores, voces que se pueden reconocer al ir a comprar. Nada de voces impostadas, falsas, ni las típicas de FM. También hemos realizado un trabajo de reflexión acerca de nuestro trabajo, para dónde apunta nuestro norte, nuestro quehacer. Fruto de ello es el manual de producción elaborado gracias al aporte de Panchita Pérez, como nosotros la recordamos con mucho cariño.